No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo. Para mí, que soy errante, que amo y muero. Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes, gestos de figura que se aparecen, vivientes, por obra de un lenguaje activo que la salude. Signos que insinúan terrores insolubles. Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan, ni he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo. Espera que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos, aquello que me es adverso desde mí. Conspira. Toma posesión de mi terreno baldío. ¡No! Cascada de cenizas que me arrastra dentro de mí con ella, que es yo, conmigo, que soy ella, y yo, que soy yo, indeciblemente distinta de ella. Ha ha ha.